Ya, ya, ya, vieja. Es mi caja de la música, sí, mi bailarina. Esta es mi caja de la música. La bailarina no quiere bailar. Se ha puesto una túnica y alza el puño para luchar. Esta es mi caja de la música. La bailarina no quiere bailar. Se ha puesto una túnica y alza el puño para luchar. De la música tiene un ritmo duro y frases contundentes que luchan por tu futuro. En este mundo oscuro los polis no defienden, son matones del gobierno que los mandan a que den bien. Están reprimiendo libertad de expresión, si tú abres la boca ellos dan con el bastón. El gobierno es violento porque no tiene argumento y ya no pueden dirigirnos con palabras que son cuentos. En mi caja de música hay un ritmo de lucha, voces que se alzan para el gobierno que no escucha. Es la indignación a que suben cada nota, pa' que alces tu cabeza y luches por sociedad rota. Sonido estridente, chico, pa' que te despiertes y salgas de esa masa de mentes inertes. Un ritmo que te hace apretar puños y dientes. Mi caja es una bomba pa' acabar con presidentes. Esta es mi caja de la música. La bailarina no quiere bailar. Se ha puesto una túnica y alza el puño para luchar. Esta es mi caja de la música. La bailarina no quiere bailar. Se ha puesto una túnica.